Buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. 11 de octubre, no hay nada que festejar, dirían los Cadillac. Es cierto, pero esta vez les vamos a contar otra cara. Durante el fin de semana se estrenó en la televisión pública el documental La Cocina. La película documental La Cocina, en el medio de una ley, cuenta cómo se gestó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en ella se reflejan distintas experiencias comunicacionales de la Argentina y de su lucha por la nueva ley. Una de las experiencias es la de una de las radios integrantes de Farco, la radio Aletú y Buñilfe, que llevan adelante distintos pobladores de las comunidades mapuches cercanas a la ciudad de Luminé, en el sur de la provincia de Neuquén. Seferino Peña, quien participa en la radio y en la película, fue hasta Buenos Aires a la presentación de La Cocina y lo llamamos por teléfono para hablar sobre los medios de comunicación, la ley, la película y el 11 de octubre. Para nosotros el 11 de octubre es el último día de libertad de los pueblos originarios de Latinoamérica. La verdad que la lucha continúa, sigue. Hoy hay que seguir trabajando en todo esto, ¿no? Yo sé que el medio de comunicación es algo que cuesta en las comunidades, pero que tiene su valor sumamente importante también en la organización, en ayudar a acompañar a nuestras autoridades en la lucha. El mensaje es ese, trabajar para nuestro pueblo y difundir lo que ninguna radio difunde de nosotros. El 11 de octubre sirve para reflexionar sobre lo que nos vendieron durante tantos años, que era el 12 de octubre. La película sirve para que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual la hagamos cumplir y podamos multiplicar este tipo de medios. Reportó para Farco Satelital FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes.